Métala, Daniel el amor. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor y ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo para Martín. Alguien que te supo amar y no te hace llorar como yo no. Lograste olvidar que fue más fácil que decir adiós, y ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo. La baila, baila. Entendé que no hay amor, pero dime qué hago yo con ese amor. Si yo no sé olvidar, Los Ángeles, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Por favor, enséñame a olvidarte. ¡Hey! ¡Vamos, mi amor! Para mi amiga, la Romy, la deseada, el Olmo, la Rafa Blanca, la Mirando para ti. Para el Carlos, para el Seba, para el Lobo. Que lograste olvidar, que fue más fácil que decir adiós, y ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien. Porque yo la mochila de entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con ese amor. Si yo no sé olvidar, para mi amigo ahí, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Enséñame a olvidarte. Pasito. Para el loco de los caravaneros, para el loco Rafa. Ya baila, baila. No, mi amor, para allá bien. Gastoncito de la colonia, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Lo hago yo con tanto amor. Si eres feliz, dímelo hoy. Si te olvidas, por favor, para Rafa de Puro Caravana, enséñame a olvidarte. Andrés y los Chabones. Para las sexy seguidoras, aguante tu coma loco. Para el guacho, la ventre de Malvina. Enséñame a olvidar. Gracias.